El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. En el siguiente espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe 95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. Inspira Fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Este es su amigo Johnny del Valle, el que le acompaña en esta preciosa mañana. Y déjame decirte, yo vengo preparado para poder decirte a ti que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles y esta es la programación al próximo nivel. Y en un momento me va a acompañar mi angelito Yami, ya va a estar por ahí. Martín no pudo estar en el día de hoy, pero sí está ahí en el espíritu. Quisiera arrancar para acá enseguida. Pero sí tenemos una programación preparada específicamente para ayudarte a ti a llevar tu vida al próximo nivel. Porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Estamos aquí desde los estudios de Summerfield Ocala y literalmente alrededor del mundo a través de nuestra aplicación movible y a través de Radio Fe 95.com. Gracias a todos ustedes que están en sintonía, pero cada mañana nos debemos de levantar con una actitud de gratitud, porque sabemos que aquí es que comienza nuestro gozo. Si estamos agradecido por las cosas que ya Dios ha hecho en nuestra vida, esto da lugar para que nuestra capacidad se despierte con las posibilidades de cosas infinitas. ¿Por qué no te une conmigo en una oración de gratitud a Dios en esta preciosa mañana, diciéndole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y aún las cosas que va a hacer? ¿Sí? Vamos. Padre Celestial, gracias por este precioso día que tú nos das, por estos momentos que tú nos concedes de compartir este espacio radial juntos. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros necesitamos. Y hoy venimos a agradecerte por darte por completo a nosotros, en amor, por el sacrificio que ha hecho, por el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestra vida y aún cosas que a lo mejor ni estamos percibidos de las miles de cosas que tú has hecho por nosotros. Señor, en este agradecimiento queremos poner nuestras vidas en función de ese amor que tú nos has dado a nosotros. Y queremos que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Que podamos brillar esa luz de esperanza y amor que tú has puesto en nosotros. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos y todos aquellos que nos acompañan en esta jornada. Y gracias por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra vida. Hoy vamos a darte a ti la gloria por todo. Vamos a darte una adoración. Y te pedimos que nos ayude que nunca se aparte de nuestros corazones el deseo de adorarte y la habilidad de poder verte en cada detalle de nuestra vida. Gracias, gracias, gracias, gracias por todo lo que tú has hecho, todo lo que tú estás haciendo y aún lo que tú vas a hacer. Por sanar, por salvar, por libertar y por llenarnos de tu espíritu. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.

o poniendo excusas por no obtener la vida que ellos tanto desean. Tienen grandes sueños y dicen, mira, me gustaría lograr tener A, B y C. Y tienen unos sueños bastante grandes. La inspiración que ellos tienen, pues, es buena y la capacidad de usar su imaginación también está intacta. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando llegan a aplicarse para poder conseguir hacer esos sueños una realidad? Lo que sucede muchas veces es que no sabemos cómo poner nuestra capacidad que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado a nosotros, a trabajar. Y esto viene según nuestros hábitos. Y es algo bien importante para ver. En el día de hoy quiero coger una perspectiva diferente, ya que al final de esta programación mi gran deseo es que tú tengas ya los hábitos más importantes que tú puedes aplicar en tu vida, que pueden traer cambios. Entonces no solamente voy a hablar acerca de los hábitos que son y cómo lograrlo y el proceso, sino que también te vamos a traer la información de los hábitos más importantes que tienen las personas que tienen el éxito en su vida y cómo ellos han podido lograrlo. Y un poquito acerca de las escrituras. La Biblia no habla acerca de hábitos específicamente, pero sí tiene la definición de todo lo que consiste un hábito. Hablando acerca de hacer cosas constantemente, hacer los actos con perfección, siempre buscando una manera de transformar nuestra vida, así como dice en Romanos 12:2, que nos dice renovar nuestras mentes, que debemos de estar renovando nuestras mentes, constantemente aprendiendo, y no solamente aprendiendo, pero aplicando lo que hemos aprendido. Entonces la Escritura sí nos habla acerca de los términos, o describe los términos que son hábitos. Y esa es la vida del cristiano, siempre está buscando mejorar y cambiar la vida. Y todo el mundo pues tiene hábitos, algunos buenos, algunos malos, y hasta los bebés pueden nacer con el hábito de chuparse el dedo, ¿verdad que sí? Pero no queremos, queremos cambiar esos hábitos malos y tener hábitos buenos. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. También quiero decirle que las Escrituras nos habla acerca de hacer las cosas sin quejarnos. Eso se consigue en Filipenses 2:14. Nos dice, mira, haz las cosas sin quejarte. ¿Sí? Y a veces nosotros nos quejamos porque dice, esto está demasiado de muy difícil. No puedo cambiar, no puedo tener estos hábitos. Estos hábitos son muy grandes. Pero la Biblia también nos dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Filipenses 4:13 y nos ayuda a entender que sí son posibles los cambios en nuestra vida y tenemos que tener no solamente el deseo, pero también tenemos que echarle ganas y tener una disciplina en nuestra vida. He estado enseñando durante este año acerca del mejor año de nuestra vida y uno de los principios de tener el mejor año de nuestra vida es poder tener nuevos hábitos. Si tú no haces cosas nuevas, no vas a poder obtener cosas nuevas en tu vida. Tienes que esforzarte. Y esto es difícil. Me he encontrado con muchas personas que han tratado de hacer algo constantemente por 30 días, que es lo que se tarda poner un nuevo hábito. Y se ha hecho difícil. Pero déjame decirle que no es imposible. No es imposible. Podemos nosotros alcanzar estas metas de poner nuevos hábitos en nuestra vida y vamos a tener un grande cambio. Personas que no escogen poner cambios positivos en su vida, esto es lo que le pasa. Empiezan a excusar, a quejarse y a buscar excusas por las cuales ellos no han podido alcanzar sus sueños. Hay una gran diferencia en aquellos que piensan y consiguen el éxito y aquellos que simplemente sueñan y se quedan ahí con esos deseos. Y cuando uno viene a estudiar las vidas de estos dos clases de individuos, pues vamos a ver una grande cima en la manera que ellos piensan, en las cosas que hacen, en la manera que ellos actúan. No hay excusa, no es el gobierno, no es mis padres, no es la sociedad, no es la música, no es la droga, no hay excusa para ellos. Siempre ellos cogen responsabilidades por sus acciones. Y nosotros como creyentes debemos de tomar esa postura. Nosotros a veces dejamos todo a las consecuencias, a la deriva, pensando que un día las cosas van a suceder de la manera que nosotros deseamos, sin ningún esfuerzo de nosotros. No, y a veces lo hacemos hasta peor, decimos, no, Dios se va a encargar de mí, Él va a hacer todo esto posible. Sin embargo, Dios está esperando en nosotros a tomar una postura de trabajo, de disciplina y echarle ganas y echar para adelante, porque las promesas que Dios nos ha dado a nosotros es para nosotros trabajarlas, hacerlas y poder manifestarlas. Bueno, estoy deseoso de pensar, de escuchar lo que tú estás pensando allá al otro lado de radio, y lo puedes hacer llamando aquí a los estudios a 347-9576, 347-9576 en el ábrico 352. Y recuérdense que al final de esta programación tenemos un momento de oración donde vamos a orar por sus peticiones. Y también nos puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el ábrico 352. Por ahora en el estudio estoy solito, pero ya ahorita voy a estar bien acompañado. Sigan llamando y participando, que Dios está actuando y haciendo cosas maravillosas, y con Él todas las cosas son posibles. En estos momentos, recuérdese que todos los días debemos de celebrar el amor. El amor es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros, es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir, y este amor lo da Dios gratuitamente. Y nosotros, pues, también sin condiciones, la compartimos con aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de existir alrededor y compartir esta vida. Por eso es que Dios nos ha dado nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, y un amor especial que nosotros llamamos romántico, pero Dios llama perfecto. Si esa persona que Dios te ha dado está ahí al lado tuyo, ¿por qué pues en estos momentos no lo llama? O le deja un mensaje o un texto y le dice lo mucho que le quiere. ¿Sí? You know who you are. Nunca jamás pensé conocer a alguien como tú, que trajese a mi mundo tanta alegría y amor. Le agradezco a Dios porque hoy te tengo a ti, que me hizo encontrar mi alma gemela. Te prometo que va. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Sigan llamando 347-9576. Todo es posible. Yo me sonrojo. Que tiene tu voz, que cuando te escucho siento amor. Y nacen mil flores dentro de mi alma, y todo es por ti. Y veo colores que antes no miraba, y puedo decir que todo es por ti. Que inspira Pera 95.9 FM. Gracias por estar aquí en sintonía. El programa Al Próximo Nivel. Y este es su amigo Johnny del Valle, que la acompaña en esta preciosa mañana. Y gracias por sus llamadas. Sigan llamando a 347-9576. Y pueden dejar un texto al 593-0095. 593-0095 en el Arico 352. Es un placer para nosotros poder recibir esa llamada y escuchar lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Quiero recordarle que estamos en el medio de Misión 15. En 2015 queremos alcanzar 15,000 personas más con el mensaje del Evangelio de poder, de paz, y queremos ver esas vidas restauradas. Y usted nos puede ayudar. Es bien fácil. Pase por radiofe95.com y ahí buscar Misión 15 bajo recursos y actividades para poder ver cómo usted puede participar, ayudándonos a alcanzar esa meta. Imagínese personas restauradas, vidas cambiadas y familias totalmente transformadas por el poder de Dios, porque Dios está haciendo obras maravillosas en estos días. Y todo es la disposición de nuestros corazones. Y estamos dispuestos, porque Dios siempre está dispuesto. Seguimos también pasando la bendición aquí con los niños, ayudando a los niños que van a nacer ahora, gracias a los esfuerzos de el grupo de mujeres que se encuentra aquí, the Women's Center, aquí en Ocala, que ayuda a la jovencita a decidir, a escoger la vida y no hacer un aborto, sino escoger la vida y buscar otras alternativas para que ese bebé pueda nacer. Nosotros queremos ayudar a esos esfuerzos trayéndole ropa nueva de para bebés de 0 a 12 meses y pañales. Y gracias a todos ustedes que ya han participado. Gracias a Pastora Miriam, que el otro día pasó por aquí también y dejó. Bueno, gracias a todos ustedes que están participando. Y Orlando y Yolanda, todo lo que participan, Angie. De verdad es que ustedes siempre están ahí dispuestos para darle y pasar la bendición. Si usted también quiere unirse, para más información, pase por radiofe95.com o también nos puede enviar un texto a Pasa la Bendición al 593-0095, 593-0095. Hoy estoy hablando acerca de los hábitos que nos ayudan a nosotros, los hábitos específicos que tienen aquellas personas que alcanzan el éxito. Estos son hábitos que tú y yo podemos implementar en nuestra vida. Y quiero también decirte las razones por las cuales algunos de nosotros no tomamos esas acciones. Es importante tener esa observación para poder sobrepasar lo que nos aguanta, lo que nos atrasa. Y en nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura hispana, siempre estamos esperando que algo suceda en nuestras vidas que nos dé ese impulso, ya sea una ayuda del gobierno, ya sea un programa que nos arregle nuestros problemas. Y por eso, afortunadamente, es una observación, no se enojen conmigo ahora, pero es una observación. Afortunadamente, pues muchas personas usan el evangelio de la misma manera, como un escape, como algo ligero, que Dios puede arreglar todos mis problemas y ayudarme. Yo quiero salir de esto, quiero que mi matrimonio se arregle, quiero que mis hijos se arreglen. Queremos tantas cosas, pero déjame decirte algo: Dios no es un programa, el evangelio no es un programa de gobierno, un programa de auxilios. Es el amor de Dios, la buena noticia, que Dios te ama tal como tú eres. Y ese amor viene a transformarte, a hacerte una diferente persona, a ser una persona que no solamente espera en el favor de Dios, pero toma acción para hacer que esas promesas se manifiesten en nuestras vidas. Y si nosotros no tomamos acción, vamos a depender siempre de un sistema que no existe, esperando que otros pues nos ayuden o que lo hagan para nosotros. No va a suceder así. Hay muchas personas que yo he podido observar que han pasado su vida esperando que algo grande les suceda para que cambie el rumbo de su vida. Y hoy vengo a decirte en el día de hoy, si tú no tomas control y responsabilidad, no hay nada que tú puedas hacerlo, nada que nadie puede hacer por ti. Te va a pasar la vida de la misma manera, esperando que algo suceda, esperando que caiga un programa del cielo o que el gobierno se encargue o que otras personas hagan lo que tienen que hacer. Sin embargo, Dios ha depositado dentro de ti ideas, habilidades, capacidades que nunca se van a abrir a menos que tú pongas disciplina en tu vida. Y como te dije anteriormente, la Biblia no habla específicamente acerca de disciplina, pero sí nos habla específicamente acerca de la definición, que es hacer cosas constantemente, que haga cambio en nuestra vida y siempre que haga crecimiento. Y Dios nos ayuda y nos da fortaleza. Y por eso hoy yo te quiero dar a ti los hábitos que la mayoría o todas las personas que tienen el éxito tienen y han implementado en su vida. Y entonces tú también lo puedes hacer. El número uno es despertarse tempranísimo. No temprano, pero tempranísimo. La mayoría de las personas que tienen el éxito en su vida, ya en cualquier capacidad, se levantan alrededor de las 4:30 de la mañana a 5:30 de la mañana. Son personas que tienen esto como un hábito en su vida. Y te voy a decir por qué. Las personas que se levantan tempranísimo tienen control de las primeras horas de su día. La ciencia ha probado que nosotros estamos más despiertos, más alertos, tenemos más capacidad para pensar y actualizar pensamientos las primeras 2 a 4 horas que estamos despiertos. piénsalo bien, de las primeras 2 a 4 horas que estamos despiertos tenemos las más altas capacidades para pensar y trabajar. Sin embargo, la mayoría de nosotros esperamos a media hora antes de irnos o tenemos que salir. Si tenemos que salir de la casa a las 6:30, esperamos a las 6 a despertarnos y estamos siempre deprisa, corriendo, usando esas habilidades para llegar a un sitio donde después vamos a empezar a trabajar. Pero las personas que tienen el éxito han aprendido esto, han aprendido que las primeras 2 a 4 horas son las horas principales y uno se debe despertar temprano para controlar esas horas, tener el tiempo suficiente para desarrollar pensamientos, organizar el día, poder planear bien lo que uno va a hacer y empezar en su trabajo. La mayoría de las personas que son entrevistadas, y yo he escuchado muchas entrevistas acerca de sus hábitos por las mañanas, la mayoría de ellos tienen un momento de oración o meditación, momentos de ejercicio, y hay otros hábitos que vamos a hablar acerca de ejercicio, de meditación, pero que eso es lo que ellos hacen por la mañana. Oran, escriben, leen, pero se preparan para el resto del día porque saben que esas primeras 2 horas son esencial para ellos. Y tú y yo, pues tenemos que coger ese consejo. No temprano, tempranísimo. Y para hacer esto, pues tenemos que acostarnos más temprano. Y nuestra cultura no es eso, ¿verdad? Nuestra cultura es, yo voy a ver la televisión hasta quedarme noqueado. Cuando yo me quede noqueado, ahí esa es la hora para dormir. Sin embargo, no estamos haciendo un gran, estamos haciendo un gran deservicio. Estamos de verdad quitándonos a nosotros unas grandes posibilidades por no hacerlo. Entonces, ese es el primer hábito que quiero compartir contigo, despertarse tempranísimo, no temprano, tempranísimo. Si lo hacemos de esa manera, pues vamos a tener control. Si tú necesitas más información, bueno, vamos a tenerla ya ahorita. Vamos a hablar acerca de otros hábitos más, pero mira, recuérdate que si tú te levantas de las horas de 4, 4:30, 5, 5:30 de la mañana y todavía tienes 2 o 3 horas antes que tienes que empezar tu trabajo, pues te está dando a ti el lujo. Mira esto, te está dando a ti un lujo, un privilegio de poder usar la energía que tú tienes en tu cerebro para conectarte con Dios, para meditar, para escribir, para planear el resto de tu día, y también conectarte con tu familia. Ese es otro hábito, pero ya vamos a hablar de eso, cómo es importante levantarnos temprano porque estamos más alerta y nuestra familia nos necesita también. Pues quédese ahí, no se mueva, voy a coger estas llamadas. Siguen llamando al 347-9576, 347-9576, en Arico 352. Ya regreso y recuerde siempre que con Dios todas las cosas son posibles. Mi respiración subiendo, se empieza a agitar el corazón. Oigo claramente al destino que me dice al oído: hoy es tu momento, hoy es tu momento. Sueños, tanto esfuerzo, tantos años, cuántos planes, ilusiones al vapor. Tantas veces que dudamos, pero más las que creemos en nosotros. Valdrá la pena el tiempo, valdrá la pena todo. El ayer se fue, la mañana brilla como el sol. Mi momento es hoy.

está gozando de la buena música aquí en la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de Radio Fe95.com. Su amigo Johnny del Valle aquí y contestando sus llamadas. Gracias por todos ustedes que han llamado, dejando su petición de oración. Gracias a hermano Silvano, a hermano Carmelo. Gracias por estar ahí en sintonía y el apoyo que nos dan. Y todos ustedes que nos llaman y nos dicen que están escuchando. Ha perdido unas cuantas llamadas en el día de hoy, pero estoy aquí pues todavía pendiente al teléfono. También si nos deja el mensaje, vamos a contestarlo ya ahorita y orar por cada una de esas peticiones. Y si nos desea mandar un texto, lo puede hacer al 593-0095, 593-0095, en el abrigo 352. Y eso pues vamos a recibirnos aquí y nosotros vamos a estar orando por esas peticiones y dándole pues seguimiento para que Dios haga cosas maravillosas. Hoy yo le estoy hablando específicamente acerca de hábitos específicos que puede uno escoger para implementar en nuestra vida y ser un cambio. Se ha estudiado las mentes más exitosas en el mundo y hemos llegado a la conclusión de los hábitos más importantes que ellos llevan, y nosotros debemos de aprender de esos ejemplos y también aplicarnos, como dice la escritura, que debemos de aplicarnos, siempre ir transformando nuestra mente, como Romanos 12:2. Y también pues nunca dándonos de quejándonos de las cosas, sino haciendo todo como estamos supuestos, según Filipenses 2:14 nos dice: haz todo sin quejarte. Y nos parece que nosotros olvidamos eso, que Dios no dice eso, sino que siempre tenemos una queja, una observación negativa, o siempre estamos dependiendo de que algo suceda para traernos a nosotros la bendición que nosotros deseamos. Dios creó todo para darnos a nosotros la habilidad de poder activar en nuestra vida la fe y poder trabajarla. Y de eso se trata el Evangelio. Muchas personas se creen que el Evangelio es un sistema como un programa de gobierno. Si me uno al Evangelio, si hago lo que Dios dice que yo haga, pues entonces Él me va a dar, va a salir de la nada como si fuera como arte de magia. El verdadero milagro que nosotros recibimos es el amor de Dios que transforma nuestra vida y nos da a nosotros la habilidad de poder entrar en sus promesas. Si tú deseas las promesas de Dios, tienes que entrar con esta disposición: yo voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer para poder conseguir esa gracia de parte de Dios. Hay muchos que sueñan con riquezas, castillos en el aire, cosas preciosas. Y déjame decirte algo: Dios quiere que tú tengas cosas preciosas, lindas, bellas. Tú eres el hijo y la hija de Dios. Él quiere bendecirte grande. Pero nos toca a nosotros vivir una vida conforme a las enseñanzas que Él nos ha dado. Y una de ellas es: pon tu fe en acción. Actúa. Y para eso es que nosotros estamos aquí, para traerle a ustedes las ideas que te darán a ti la capacidad necesaria para llevar tu vida al próximo nivel. Recuérdate que lo número uno que hablamos es levantarse tempranísimo. Dice por ahí que alguien que madrugó muchos dólares se encontró. Y otra persona dijo: pero más madrugó la persona que lo perdió. ¿Sí? Pero eso es una observación de personas que no quieren levantarse temprano por la mañana, que no quieren hacer el esfuerzo. Entonces agotan, ellos se agotan las primeras 2 horas, de primeras 2 a 4 horas que nosotros estamos despiertos, son las horas más alerta que estamos, donde más podemos producir, donde los pensamientos pueden ser más fijos y constantes. Y nosotros escogemos acostarnos tarde y levantarnos tarde y no aprovechar lo que Dios ya ha depositado en nosotros. Tenemos la capacidad de poder vivir una vida de mucha energía, de mucha claridad, de pensamientos sólidos, de hábitos buenos, pero no, escogemos lo opuesto. Y después pensamos: ¿por qué soy diferente a los demás? ¿Por qué yo no puedo alcanzar? Parece que los otros son más bendecidos. Hay otras personas que no aprovechan el tiempo. Y le digo, si uno se quiere levantar temprano, se tiene que acostar temprano, porque el cuerpo todavía necesita las 7 a 8 horas de descanso, de sueño, para uno estar alerta durante el día. Nosotros vivimos en una cultura, especialmente la cultura hispana, pensamos que más nosotros trabajamos físicamente, más estamos usando vuestra capacidad y vuestros esfuerzos bien. Y esto no es una realidad. Estamos perdiendo mucho si no estamos trabajando inteligentemente. Y una de las cosas inteligentes que podemos hacer es empezar a despertarnos temprano y usar esas primeras 2 a 4 horas bien. Y imagínese el lujo que usted se da de levantarse temprano, compartir un nuevo momento con Dios, orar, leer, escribir, hacer ejercicio, después hacer desayuno, comer desayuno con su familia. Y después si tiene que apartarse para ir al trabajo, y regresar a descansar y levantarse nuevamente por la mañana. En vez de venir cansado del trabajo para pasar tiempo con la familia, pasar tiempo por la mañana, que uno está más alerta y esas conexiones pueden ser más fijas. Estos son consejos de personas que han llegado al éxito. Y le digo a ustedes que yo he podido experimentar bien de primera mano que despertarse temprano de la mañana es mucho mejor que acostarse tarde. ¿Sí? Lo número 2 es hacer ejercicio. La mayoría de las personas que, las personas que han sido entrevistadas, que han llegado al éxito, hacen aunque sea 30 minutos diarios de ejercicio. 30 minutos diarios, ya que esto sea caminar, o alzar pesa, o cualquier clase de ejercicio, 30 minutos de ejercicio diario. Si tu mente se pone más alerta cuando el fluir de la sangre está bien, cuando uno está creando músculo y quemando calorías, esto ayuda a concentrarte mejor. No solamente a mirarte bien y verte bien o sentirte más liviano, se siente también con más concentración y va a poder lograr más con tu concentración, con una vida más estable cuando uno hace ejercicio. Sí. Hay muchos, es que yo no puedo, que me duele aquí, que me duele allá. Más te va a doler si no te mueves. Mueve aunque sea un dedo, mueve algo. Hay muchas personas que se pueden mover si trataran. Y hacer ciertos ejercicios te va a ayudar mucho. Y yo sé, a lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor tú dices, yo sé que todo esto que tú dijiste es bueno, es necesario, pero la realidad es que todos lo hemos conocido, esto que yo estoy diciendo hoy, todos lo hemos reconocido y yo lo he dicho un montón de veces, pero no nos aplicamos. Y si no lo aplicamos, no es de beneficio para nosotros. En el día de hoy, yo quiero decirte que a veces nosotros vemos nuestros problemas en la vida y vemos los problemas grandes en nuestra vida y pensamos que las soluciones están en los arreglos que nosotros podemos hacer para cambiar esas circunstancias. Y no sabemos que si cogemos nuevos hábitos en nuestras vidas, podemos cambiar la calidad de nuestras vidas y eso puede poner nuestra vida en balance. Hay personas que tienen problemas en su matrimonio, problemas en su salud, problemas financieros, problemas psicológicos, tienen un montón de problemas. Pero cuando se le aplica la medicina, quieren algo ligero que le quite todo, y lo arregle todo. Pero no quieren implementar nuevos hábitos. La Biblia es específico que Dios vino a cambiarnos. Queremos que Dios cambie la circunstancia, pero no queremos que Dios nos cambie a nosotros. Y si nosotros no somos cambiados y transformados, no vamos a ver lo que nosotros deseamos. ¿Sí? Te lo digo de esa manera porque soy tu amigo y quiero ver el bien para ti. Y yo sé que tú vas a poder alcanzar esos sueños, hacerlo una realidad, si tú te aplicas en estos hábitos. Y hay que hacerlo constantemente. Y al final de esta programación voy a compartir más contigo, pero al final de esta programación te voy a dar exactamente el método de cómo aplicar estos hábitos y cómo hacerlo parte de tu vida y van a transformarte. Te lo aseguro. ¿Sí? Sigue aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe. No se mueva. Quédese ahí y ya regresamos. Con Dios todo es posible. Mi vida siempre fue igual, no hubo algo especial hasta que llegaste a mí. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fena 95.9 FM, su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Que por fin pues, se une a nosotros aquí y hoy estamos hablando acerca de estos hábitos, hábitos que hacen una gran diferencia entre aquellos que alcanzan sus metas y aquellos que simplemente esperan que algo suceda o que caiga una bendición del cielo. ¿Cómo tú crees, mi amor? No, este tema está bien, bien interesante, mi amor. Es algo que la gente se pregunta a veces, ¿cómo aquella persona logró hacer eso? ¿Cómo es que yo no puedo? No, es que sí, sí se puede. Lo que tenemos que aprender, ¿qué es lo que esas personas están aplicando? ¿Cuáles son sus hábitos? Y si los aplicamos, mi amor, sabes muy bien que podemos lograr esos sueños y esas metas que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Una de las cosas que hemos aprendido es la consistencia a estos métodos. Oh, sí. No es solamente es algo que se hace un día sí, un día no. Las personas que han sido entrevistadas y que tienen estos hábitos lo hacen hasta los fines de semana. Sí, ¿cómo crees, verdad? Sí. Uno pensaría que sería no, de lunes a viernes y el fin de semana hago lo que me da la gana, lo que quiera, sin un plan, ¿no? Ellos siguen este ritmo de vida de lunes a domingo. De lunes a lunes. Ajá, bueno, sí, de lunes a lunes. Hay variación, mi amor, en los fines de semana hay variación, pero todavía tienen un régimen, tienen un plan, no uh-huh. es que lo dejan a la deriva, que sea lo que venga, no, todavía están planificados. Hasta pasar tiempo con la familia, sí, está específicamente separado sí. y a propósito. Sí, mi amor, ese es uno de los hábitos que hacen esas personas. Uh-huh. Entonces, usted a lo mejor está pensando, pero ¿cómo es que yo me voy a levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, aún los domingos, aún los sábados, si no tengo nada que hacer, no tengo nadie esperándome, no tengo un trabajo, no tengo... Bueno, por eso mismo. Porque entonces vas a poder aprovechar más el tiempo. Si te acuestas más temprano y te levantas más temprano, vas a poder aprovechar más tu día. Y no va a tener la excusa esa de decir, ay, es que no tengo tiempo. El tiempo no me alcanza. Sí, el tiempo, mira, hay personas que dicen, yo me gustaría orar más, me gustaría escribir, me gustaría leer más la escritura, me gustaría. Y se quedan en el me gustaría. Y se quedan ahí. Pero si se levantan más temprano, tienen 2 horas, 3 horas más temprano para compartir con la familia, orar, poder meditar, poder sí. pasar ese tiempo necesario para uno despertarse bien. Sí, pero un consejito que se le puede dar a esas personas que no están acostumbrados a levantarse, mi amor, como tú, a las 4 de la mañana todos los días, bueno sería que si se levantan, suponer a las 8, y se quieren levantar más temprano de verdad para estar en la palabra, para poder hasta desayunar, porque muchas personas no desayunan. Lo que pueden hacer es pongan su alarma por lo menos 15 minutos antes. Y entonces poco a poco vayan haciendo ese hábito gradualmente. En vez de, si te levantas a las 8 siempre y te quieres levantar a las 4, eso va a ser algo bien estresante. Y te puede dar mucho miedo y decir, ¿sabes qué? No voy a hacer nada porque es muy temprano. No, pero lo puedes hacer poco a poquito hasta quizás llegar a las 5:30. Quizás no tenga que levantarte tan temprano a las 4, pero levantarse no es temprano, sino mucho más temprano. Levantarse más temprano de lo normal, y así puede uno aprovechar ese tiempo, como tú has explicado ya, mi amor, que es de gran beneficio, es como un tiempo de, el tiempo de lujo. Tú dices, tú quieres tener una vida, levántate súper temprano, no temprano, sino súper temprano, y lo puedes hacer gradualmente para aquellas, para esas personas que no están acostumbrados. Y todo comienza la noche antes de acostándose temprano. Temprano, sí, mi amor. Y ya lo otro que dijiste fue de los ejercicios. 30 minutos, aunque sea diariamente, sí, para hacer ejercicio físico. Físico. Y no, hay personas que dicen, no, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, o que no tengo las finanzas para pagar un gimnasio. Bueno, sabemos que hay alternativas para esto, así que no hay excusas aquí. Puedes ya sea caminar alrededor de tu barrio, del ir al parque, ¿verdad, mi amor? Montar bicicleta o hasta coger un DVD. Ay, que no tengo DVD de hacer ejercicio. Bueno, ¿sabes qué? Ve a la librería. No tengo la librería. Bueno, saca. No, siempre hay una siempre excusa. Siempre hay una excusa. Ve y saca una tarjeta de la librería más cercana a ti y puedes rentar DVDs, que hay mucha variedad, y lo puedes cambiar si te cansa. Puedes cambiarlo todas las semanas, una vez al mes. Pero hay siempre una salida para hacer ejercicio. No pongan excusas, por favor. El hábito número 3, que es también interesante, es pasar tiempo de calidad en meditación y oración. Y esto, pues, es, aunque no lo crea, personas que a lo mejor tú no piensas que meditan y oran, porque hay un mal concepto, que las personas que son exitosas, que tienen el éxito, que tienen mucho dinero, que tienen compañía, que ellos no oran o no meditan o no. Ellos sí. Y te digo, todas las conversaciones que yo he escuchado, todas las entrevistas que yo he escuchado muchas, todos ellos dicen que se levantan temprano por la mañana para meditar y orar. Y orar. Tienen un tiempo quiet time, un tiempo sí, tranquilo, que se conectan, ¿verdad, mi amor? Y eso es de mucho beneficio. Y lo que da pena es que personas que tenemos la fe, a veces no estamos tan disciplinados como eso para pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en oración, en meditación, en la palabra. Es decir, siempre estamos tan al deprisa y la ligera, y la única manera que nos conectamos con Dios es cuando estamos en apuros. En la iglesia, o si vamos a la iglesia. A la iglesia, si tienes un problema bien grave que tú no lo puedes resolver, es que ahí acuda la oración, pero no esperen a eso, sino cada día hacer el esfuerzo, que al final va a ser de beneficio para nosotros mismos. Sacar ese tiempecito, y especialmente por la mañana, es mucho mejor. Por eso que es necesario levantarse mucho más temprano que lo normal. Ese tiempo de tranquilidad, de conexión con Dios, esto te va a aliviar, a bajar tu estrés también, mi amor. A poder encontrar la paz, esa calma que necesitas para poder emprender el día. Y sabes que, mi amor, también vas a tener energía, ¿verdad? Ese es como te estás conectando con el Creador y estás recargando tus baterías para empezar ese día que Dios te ha dado. Y entonces sabes que estás confiado que Dios va a caminar contigo durante durante el día. Pero otra cosa también bien importante que debemos de practicar durante este tiempo de tranquilidad, de oración con Dios, de meditación, también es con nuestra respiración, mi amor. Eso es algo que tú me enseñaste. ¿Cómo es? Bueno, más oxígeno uno permite que entre al cuerpo, más uno limpia el sistema respiratorio. También uno está limpiando las tóxicas que se pueden estar concentrando en la sangre. Y todo es por respiración. Uno respira lo más profundo que uno pueda, llenando cada... Es como si uno se sintiera que fuera un globo, llenándose hasta más no poder. Pero hacerlo de tal manera que es suave, de tal manera que uno siente la expansión de todo el oxígeno y después soltándolo suavemente. También. Este ejercicio te ayuda a sacar muchas cosas que te pueden hacer daño, enfermedades, y te hace relajarte a algo bien, bien necesario. Lo puedes hacer antes de acostarte o cuando te levantas. Las dos veces. ¿Qué tal? Las dos veces, sí. Y no solamente eso, que también te trae serenidad, mi amor. Por eso cuando tú... Cuando ya que está un poco alterado, dice, no, cálmate, respira profundamente. Y uno se enoja y dice, no, pero es verdad. Yo lo digo por la mañana en mi programación, cuando tenemos un tiempo de reflexión, yo le digo a las personas, respira profundamente, para que entienda que ahí es que entra la vida. Ese suspiro es lo que nos ayuda a nosotros a sobrevivir. Ese es el regalo de Dios. Ya, pero hasta en esos momentos de estrés que uno tiene, en esos momentos que está bien alterado, uno toma este ejercicio y te va a ayudar. Te va a ayudar de una manera increíble. No sabes, mi amor, que dicen que en los estudios que el 90% de las enfermedades, ¿sabes que están relacionadas con el estrés? Por eso que es muy importante sacar tiempo para estar en paz, tranquilo, en conexión con Dios. Y nos olvidamos algo. Nos olvidamos que somos seres físicos y también espirituales. Y siempre estamos de dieta espiritualmente. Nunca le damos el alimento necesario espiritualmente a nuestras almas. Y debemos de sacar ese tiempo por la mañana para hacerlo. Si lo hace tempranito por la mañana... Te aseguro esto, que el resto del día te vas a sentir conectado. Sí, porque cuando uno sale de la casa deprisa y todo es lo que tengo que hacer, cuando uno viene y quiere sacar tiempo, uno está tan cansado, tan agoteado de todo el día, de todo lo que ha pasado, que se siente desconectado. ¿Y qué pasa? Te acuestas y la próxima mañana lo haces otra vez. Y te levantas a la misma hora de siempre. Y te sientes siempre desconectado. ¿Por qué yo me siento más espiritual, más conectado con Dios? Me gustaría tener más fe. ¿Por qué? Porque no sacas el tiempo tempranito por la mañana para hacerlo. Y te digo, no solamente de consejo algo personal, pero de todas las entrevistas que yo he escuchado, de todas las personas que han dicho lo mismo, me levanto tempranísimo, muy temprano, en la mañana, temprano. Antes que todo el mundo se levante, ya yo estoy de pies, estoy meditando, estoy orando, estoy buscando de Dios, estoy siendo agradecido, eso es el número 4, siendo agradecido por todo lo que Dios me ha dado y ahí, en esa conexión con Dios, tengo entonces la fortaleza para decir, ahora qué es lo que tú quieres para este día, qué vamos a hacer juntos, cómo vamos a trabajar juntos en este día. Y uno pues hace más con menos tiempo porque ya uno está conectado, uno está pues ya sabe lo que uno tiene que hacer, lo que uno va a hacer, planear el día. Pero no va a suceder, te va a quedar en la misma rutina una y otra vez, año tras año. Nunca va a tener esa salida que tantas personas esperan. Y como estaba diciendo yo al principio del programa, que personas esperan que sean como programas de gobierno, que vengan como auxilio a rescatarnos. Pero el Evangelio no es así. Es algo que Dios nos llama a trabajarlo. Ya, y Él nos da las herramientas, mi amor. Así que hay que agarrar esas herramientas y aplicarlas y vamos a ver esos resultados en nuestras vidas. Y no vamos a estar después diciendo, mira, cómo esa persona lo pudo hacer. No, es que tiene más favor de Dios. No, es que esa persona se conectó y fue sabio, y ¿verdad, mi amor? Así. Y está aplicándose, siendo disciplinado. Y si tú lo haces, también vas a ver el resultado. Va a tener el mismo resultado. Uh-huh. Esto es, Dios no lo hizo para algunos, lo hizo para todo el mundo. Vamos a, entonces, a, también hablamos acerca de estar despierto temprano, conectarnos con nuestra esposa. Nuestros esposos, sí, con nuestra pareja y nuestros niños desde temprano. La conexión que uno hace por la mañana es mucho más poderosa que algo que uno puede hacer por las tardes. Ya porque nosotros trabajamos durante todo el día y estamos cansados por la tarde. Las tardes están hechas para descansar. Claro, por supuesto, podemos pasar tiempo con la familia en una cena y a lo mejor si tenemos energía jugar unos juegos con nuestros niños, pero que la conexión primordial debe de ser por la mañana. Por la mañana, sí. Uh-huh. Sí, mi amor, otra cosita que quería agregar era de las personas exitosas que ellos con contribución, que siempre están dando. Entonces son agradecidos y esto se puede aplicar desde ahora. No es necesario que tengas muchos recursos financieros o algo así, sino puede ser de tu tiempo. Pero hacer crear ese hábito de ser una persona dadivosa, de contribuir, de ser agradecido con lo que tenemos y querer compartirlo con los demás y de ser de bendición a otras personas. Por eso que aquí hemos incorporado ese proyecto que pasa la bendición, porque queremos que seas una persona exitosa también y lo apliques a través de poner tu tiempo o cualquier recurso que tú tengas que puedas dar a otra persona. Entonces, ser agradecido, pero también contribuir con los demás. Bueno, tenemos más para compartir. Sí, mucho más. Y quiero dar los pasos para tomar, para uno aplicar estos hábitos. Y bueno, ya regresamos. Si usted desea llamarlo, ¿puede ser? Sí, llámenos ahora al 352-347-9576 o pueden dejarnos un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Todo es posible. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti. Yeah. en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM, y le estamos acompañando aquí en su programa Al Próximo Nivel. Y hoy estamos hablando acerca de los hábitos. Mi amor, no sé si vamos a poder terminar, ya que el tiempo se nos apresura, y podemos continuar la semana que viene con más de esto. Oh, de claro que sí. Pero algo importante para saber, lo que estamos trayendo hoy en día son los hábitos específicos que se han dejado conocer por las personas que han tenido grande éxito o continúan teniendo grande éxito en su vida. Y los primeros 5 ya los hemos compartido, y podemos compartir los próximos 5, que son 10, los próximos 5 la semana que viene. Así que estén pendientes. Estén muy pendientes, pero esto es esencial. Si usted quiere poner nuevos hábitos en su vida, tiene que escoger un hábito a la vez. No puede tratar de cambiarlo todo. Una cosa a la vez, solamente una cosa a la vez. Si trata de hacer 2, 3, 4, no va a tener el éxito, porque no va a poder conseguir el balance. Y no, y puede ser bien frustrante. Dice, todo esto tengo que hacer. Es que, entonces, muchas personas lo que hacen es que no toman la iniciativa, no hacen ni uno. Yeah. Porque dicen, no, si empiezo con tanto, no vas a poder hacerlo, es imposible. Eso que es necesario que tomen un hábito a la vez. ¿Y por cuánto tiempo, mi amor? 30 días consecutivos es lo que la ciencia ha probado que es nuestro tiempo para establecer una rutina nueva en nuestras vidas. 30 días, no 25, no, ni 10, ni 15. Ni 5 y dejo los fines de semana fuera. Ah, incluyendo los fines de semana. Pongan atención, esto es bien interesante. Son 30 días consecutivos, después tú puedes traer cambios. Tampoco, aunque somos personas, bueno, el ser humano está hecho para funcionar bajo rutinas, para conocer lo que va a venir próximo y así poder funcionar mejor. Pero no todos los días tienen que ser iguales. A lo mejor tú puedes tener hábitos en tu vida que después de establecerlo, después de los 30 días, puedes entonces establecer, ajustarlo. Sí. Si hace esto 3 días, 4 días o 5 sí. días. Pero si no lo hace por 30 días consecutivos, no vas a lograr establecerlo en tu vida. Hacerlo como parte de su vida, ¿verdad? Ajá, algo permanente. Sí. Bien interesante. Así que los fines de semana están incluidos en esos hábitos. Sí. No se pueden pasar por alto. No, si se pasan por alto, rompe entonces el método. Y no va a poder, no va a poder para hacerlo. Lo otro es, bueno, lo primero es escoger uno a la vez. Los dos, el segundo es, aunque sea 30 días consecutivos. 30 días, okay. Tiene que ser 30 días. Los primeros 10 días van a ser insoportables. Sí. Si no va a querer hacerlo, no ¿qué podemos hacer en ese tiempo de esos 10 días que dice, no, yo no quiero, bueno, no puedo? Bueno, ese 10 días, pues prepárate para celebrar el número 11. Oh, okay. Entonces, prepárate para celebrar una celebración el día 11, eso te prepara a ti. No, si yo llego al día 11, eso quiere decir que los primeros 10 días ya yo lo cumplí. Entonces, los segundos 10 días van a ser los incómodos. Ya. Sí, los incómodos. 10 primeros, los insoportables. Pero es bueno saberlo porque si lo estamos pasando, dices, ok, ya yo sabía esto, eso que estaba ya mentalmente preparado. Sí, está bueno. Los segundos 10 días del 11 al 20 van a ser incómodos. Ah, te vas a decir, ¿para qué yo hago esto? Por eso es que tú tienes que tener un propósito. Un propósito. Porque si no tienes la contestación, pues ahí paras. Sí, va a parar. Ya. Yo no necesito esto. ¿Para qué lo estoy haciendo? Yo nunca voy a llegar a eso. So que tenemos que tener el propósito por qué estamos haciendo estos hábitos siempre frente de nosotros, sí. ¿Verdad? Siempre en nuestra mente. Y si se te olvida, escríbelo en un papelito, ¿verdad? Tenlo en tu cartera, en tu wallet, o si no, en tu celular. ¿Por qué quiero este hábito? Sí, los últimos 10 días son los días increíbles. Algo sucede, a lo mejor te sucede el día 19 o a lo mejor te sucede el día... El 21, ¿no? O el día 21. Ah, okay. El día 21 o a lo mejor te sucede el día 30, pero entre medio estos últimos 10 días, algo sucede que te va a encontrar sorprendidamente esperando a hacerle tu nuevo hábito. Te va a encontrar algo interesante, va a encontrar algo nuevo, va hasta decir, ¿por qué yo no hice esto 20 años atrás o 10 años atrás? Te va a encontrar diciendo eso, pero tiene que llegar a una consistencia de los últimos 10 días, que son los hasta 30 días, para poder hacerlo. Y el tercer punto, lo que debe hacer es ser consistente y disciplinado. Y si no lo eres, pues, por ejemplo, si te dice, me voy a levantar a las 5 de la mañana, pero te levantaste a las 5 y 15, entonces no estás siendo consistente. No digas, mira, pues si yo me levanté a las 15 ayer y todo está bien, pues me puedo levantar a las 15 mañana. No, y las 15, entonces te estás cortando. Sí, te vas contando poco a poco los avances que tú has hecho. Tiene que ser constante, tiene que ser constante. Y si te pasa un día que te levantaste a las 15, pues, la alarma no sonó o lo que sea. Pero no hacerlo a propósito. No, lo hiciste a propósito. Levántate, haz de tu día. Te recuérdate que los primeros 10 días son insoportables, los segundos son incómodos, pero hazlo para que tú puedas llegar a los días increíbles. Bueno, mi amor, ¿sabes qué? No hemos llegado a los 10 consejos, y ya yo tengo ya un hábito que quiero ya implementar ya, de estos 5 hábitos. Las personas que nos están escuchando, vamos a escribir estos 5 hábitos en Facebook al próximo nivel, para que los repasen, que lo estudien y esperen para la próxima semana, que estaremos hablando de los otros 5. Pero ya de estos 5, mi amor, que hemos discutido aquí, ya yo tengo uno ya. Sí. Y yo creo que en ese he trabajado yo muchas veces, pero lo que me ha pasado es que no he sido consistente. He hecho muy bien en los, diría, 3-4 días. Ya en el quinto voy ajustándolo a mi manera más cómoda y ahí voy fracasando. Y entonces, voy a ponerme en serio. Sí, porque quiero tener ese hábito. Somos los que vamos a tener los beneficios. Ahora, mira, la razón por la que traemos esto a nuestros amigos es porque hemos estudiado esto. Nosotros siempre estamos buscando maneras de crecer. Mira cómo dice la escritura, renovar nuestra mente, dice la escritura, siempre estar constantemente renovándonos, estudiando, creciendo. Y como nosotros hacemos esto, siempre estamos escuchando a las personas, pues por supuesto que han llegado al éxito. Y lo que hemos encontrado es que tienen estos principios todos iguales, estos 10 principios que estamos hablando, compartimos 5 hoy, pero es interesante saber que las personas que han llegado al éxito sí son personas espirituales, personas que se levantan temprano para orar, para conectarse con su familia, para tener todo lo que tienen que hacer para que su día vaya según las metas que ellos tienen. Y si nosotros no estamos haciendo esto, pues no podemos desear esos resultados no haciendo las cosas que tenemos que hacer. Ya. Bueno, ahora se me ocurre algo. Quiero invitar a todos aquellos que nos están escuchando, porque yo sé que nos están escuchando allí, y también sé de que hay un hábito por ahí que ellos quieren aplicar a su vida. ¿Qué tú crees, mi amor? ¿Que sí? Bueno, quiero que tengan ese hábito en mente, que lo escriban y digan, no, en esta área yo quiero mejorar, quiero hacer esto, que lo escriban. Y quiero que lo pongan en Facebook, que vayan al próximo nivel y lo compartan con nosotros. Yo me voy a comprometer y voy a escribir cuál es el que yo quiero incorporar en mi vida. Okay. Ese hábito que quiero mejorar, que quiero hacerlo de la manera como lo hacen las personas exitosas, como hemos estado hablando hoy. Así que participen, quiero que vayan a la página de Al Próximo Nivel en Facebook y que me digan, que déjenos saber a nosotros aquí qué hábito usted quieren incorporar en su vida. Y así podemos entrenos ahí, a animarnos y ayudarnos y vamos a estar chequeando con ustedes la próxima semana también. ¿Qué tú crees? Mi amor, y dime, ¿tú vas a poner tu hábito ahí? Déjame ver, porque si yo lo pongo, tú lo pones. Yo tengo como de esas 10, como 12 que quiero. No, pero mi amor, sigue el consejo que estamos dando, uno a la vez. Claro que sí, pero ya gracias a Dios, Dios me ha ayudado a poner ciertos hábitos. Hay algo que sucede también cuando uno está trabajando estos nuevos hábitos en nuestra vida, es que uno tiene que entonces encontrarle su lugar en el estilo de vida. El estilo de vida de uno cambia. Si tú te estás acostando a las 8 para levantarte a las 4, tu estilo de vida tiene que cambiar. Ya hay cosas que a las 8 ya tú no puedes hacer. Hay cosas que a las 4 de la mañana, que estaba durmiendo, no está haciendo, ¿sí? Entonces, tu vida cambia drásticamente. Entonces, por eso es que se tarda. Y hay ciertas cosas que yo quiero añadir, por supuesto. Pero le doy gracias a Dios que... que esa estructura ya está ahí. Bueno, y Martín, yo sé que nos estás escuchando. Vamos, pon ahí tu el hábito que quieres poner en tu vida. Sí, ¿sí? En Facebook. Bueno, ya nos está tocando el tiempo para irnos, pero no, tenemos que hacer la oración. Vamos a hacer la oración por todas las peticiones que entraron. Pidieron oración por los matrimonios. Mi amor, los matrimonios, necesitamos trabajar con ellos porque... Hay tantas cosas que están sucediendo en relación y vamos a ayudarle en eso. Sí, sí, no, te iba a preguntar qué ha pasado con... Con entre tú y yo. Entre tú y yo, ¿no? Estaba pensando esta mañana. Sí, hay muchos recursos en nuestra iglesia. Ahora mismo están enseñando acerca de los matrimonios. Hay una gran necesidad, una gran necesidad. Las relaciones que nosotros tenemos son lo más importante, después del amor de Dios, esas relaciones que tenemos aquí son un reflejo de nuestras vidas, de nuestras capacidades, y a veces pues sufren. Y sufren a veces por cosas simples, sufren por cosas que se pueden arreglar, por malas interpretaciones. Pero si usted necesita ayuda, necesita oración, puede pasar por Radio Fe. Voy a pasar por radiofe95.com, ahí en el botoncito de oración. Eso llega directamente a Yami y yo. Somos los únicos que leemos esto. Y vamos a orar por tu matrimonio. Vamos a orar que Dios haga cosas maravillosas. Y cuando haya más recursos, nosotros vamos a enviarles invitaciones para nuestras conferencias, para que vean los videos, porque hace falta. Y Yami y yo no somos expertos en esto. Estamos también creciendo juntamente esto, con ustedes. Pero estamos buscando los recursos. Estamos buscando las conferencias para juntarnos a ellos. Estamos buscando los mensajes que estamos constantemente ayudando. Queremos saber cuál es la necesidad que hay allá afuera. Sé que es grande, pero queremos saber cuál es la más común, cuáles son los problemas que las parejas están pasando, que necesitan un consejo para poder traerlo aquí a la radio, pero traerlo de una manera que ellos puedan verlo en una luz diferente, en una perspectiva diferente, ¿verdad, mi amor? Entonces, cualquier inquietud, cualquier tema, déjanos saber y nosotros vamos a estar escogiendo algunos temas que veamos que de verdad sean de gran necesidad y podamos traerlo aquí para la audiencia. Sí, si hablamos de relaciones, no solamente son de pareja, pero son, porque eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra vida es basada en relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con los vecinos, nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestros compañeros. Todo esto pues tiene que ver con relaciones. Y nosotros, Dios nos hizo para esto. Y cuando hay un desbalance en algo, nos sentimos, sufrimos. Pero Dios tiene solución para eso. Claro que sí. Para todo, mi amor. Sí, con Él todo es posible. En unos momentos queremos orar por esa petición que tú tienes delante de Dios. Nos puede llamar ahora mismo. Sí, llámenos al 352-347-9576. Y nuestra línea electrónica 352-593-0095. Ya regresamos. Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y mi Él sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparece. la gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá oportunidad, y qué privilegio poder orar con usted, con estos momentos que Dios nos permite para ver su mano poderosa trabajar. Mira, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, los problemas no son tan graves que Dios no puede ayudarte a resolverlo. A veces tenemos consecuencias de los errores que hemos cometido, decisiones equivocadas, pero la misericordia de Dios es más grande que lo que nosotros podemos explicar. Y Él está dispuesto a ayudarnos, a restaurarnos y darnos una vida mejor. Y por eso, pues, nos encontramos aquí en este momento. No es por coincidencia, pero es por la divina providencia de Dios para poder orar juntos. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar aquí juntos en este espacio radial. Te damos las gracias porque tú has permitido que cada uno de nosotros estemos pendientes a tus promesas. Gracias, gracias Señor, por darnos estos momentos. Ponemos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en tus manos y pedimos, Señor, que tú ayudes a aquellos que están en dolor, a aquellos que están en angustia, en tribulación, los ayudes con sus problemas, que tú los restaure, que se sientan fortalecidos en ti, que tu Santo Espíritu les visite y puedan sentir la transformación de tu mano poderosa. Te pido, Señor, en esta mañana, por todos nuestros amigos, por todos aquellos que nos escuchan, que tú le visites y le traiga descanso, le traiga paz, le traiga la certeza que tú estás trabajando en sus situaciones, está haciendo una gran diferencia, que ellos puedan estar firmes y trabajar su fe. Y te pido, Señor, por aquellos que están enfermos en esta mañana, que tú les suplas salud, por el nombre de Jesús, la sanidad en su cuerpo, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Jesús, que ellos queden sanos ahora mismo. Y te pido, Señor, también por aquellos que tienen problemas emocionales, sana sus corazones, liberta su vida. Aquellos que tienen problemas de adicción o problemas de angustia, de dolor, que esas cadenas puedan caer rotas en el nombre de Jesús. Y te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro. Que sus vidas sean restauradas y que cuenten la historia del amor que tú has depositado en sus corazones. Y te pido también por los jóvenes y los niños que tú los guíes a la verdad y que puedan ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido por aquellos en necesidad, que hoy tú les suplas conforme a tus riquezas en gloria, y que nosotros también podamos compartir de nuestras bienes para que ellos puedan ver tu mano glorificada, trabajar en su vida. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres Dios, que para ti todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Con la frecuencia que inspira fe, y como siempre aquí es una fiesta, siempre estamos celebrando, ¿verdad, mi amor? Sí, sí. Porque la victoria es nuestra, Dios ya lo escribió de esa manera, y no hay nada que nosotros podemos hacer para cambiarlo. Sí, ya sabemos el final, mi amor, so que hay que celebrar. Dios ganó. Yes. Sí, y nos usó a nosotros. Sí, porque a veces, no, que esta pelea de Dios, hemos aprendido hoy que Dios quiere que tú actives esa fe. Así es. ¿Y qué es lo que dice Martín? Martín estaba diciendo ahí algo. Ah, sí. Martín quiere que nosotros demos las gracias a nuestra audiencia por participar yendo a la página de Facebook Al Próximo Nivel, porque hemos crecido el doble de la semana pasada a esta semana. Así que muchas gracias. Y aquellos que ya han pasado y han puesto like, compartan, inviten a sus amigos, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. A que pasen por esta página y que le guste, y vamos a estar poniendo contenido que sabemos que va a llevar a su vida al próximo nivel. Sí, sí. Gracias, Martín. Bueno, será hasta la próxima vez. Nosotros los despedimos desde aquí. Recuérdense que puede escuchar esta programación nuevamente los sábados a la... ¿A qué hora nosotros vamos? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. No, a las 9. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. De 9 a 11. A las 4 de la mañana. No, mi amor. A las 5. A las 3. No, Angel. Sí. De 9 a 11. De 9 a 11 de la mañana. No se pierde el próximo nivel aquí a través de la frecuencia que inspira fe. También nos puede escuchar nuevamente en Renuevo cuando quiera. Oh, renueva tu mente diariamente. Y Renuevo es... R-E-9-V-O.com. Sí. Para más información siempre puede pasar por nuestra página radiofe95.com y los recursos y actividades y ver todo lo que está sucediendo aquí en la frecuencia que inspira fe. Únete a Misión 15, ayúdanos a conseguir 15,000 personas más para este año, tener un año de grande victoria. Vieron 15,000 personas que han sido tocado por el mensaje del Evangelio a través de nuestros esfuerzos, y usted lo puede hacer yendo a radiofe95.com y ayudándonos, uniéndose a Misión 15. All right. Sí, bueno, Martín no está aquí físicamente, pero sé que ha estado conectado con nosotros en el espíritu y a través de la tecnología. Uh-huh. Y él le gustaría que nos despidiéramos por él. Como dice él siempre, amen mucho, den mucho y sirvan mucho. Sí, así sí. Es. Así, así Martín, bueno. Sí, así Martín, lo hice bien. Bueno, y yo les recuerdo que, bueno, a celebrar el amor, que viva el amor, porque Dios es amor. Y para mí siempre recuerden que con Dios todo es posible. Next week, people. See ya.